Café Mañanero con Jorge Rivera. Un gusto compartir el Café Mañanero. Gracias por estar con nosotros. La invitación es para que sigan la sintonía de este espacio radial especializado en inmigración, cultura y entretenimiento en general. 120 minutos de actualidad. Una mirada. Primero al tiempo. Nos acompañan por estos días buenas temperaturas, tiempo agradable. Y ya se siente el frío, de verdad. Y es lo normal, estando ya en otoño y a las puertas del invierno. Temperaturas entre 12 y 18 grados centígrados. Damos cuenta inmediatamente también de los indicadores económicos. El euro se cotiza frente al dólar a 1.03. Se mantiene en comparación con la jornada anterior. El petróleo lo encontramos en $84.49. Sube un 1.56%. Y el IBEX 35 cerró la jornada en 8.323 puntos. Se mantiene también en comparación con la jornada anterior. De inmediato también les compartimos el contenido que estaremos desarrollando en la edición de hoy. El 68% de la violencia de género sufrida por las mujeres migrantes dentro del sistema de acogida es de carácter psicológico, según los resultados del protocolo para detectar y dar respuesta a la violencia de género contra las refugiadas que ha presentado la Secretaría de Estado de Migraciones y ACNUR. Como quiera que tenemos a la vista ya la Navidad, arte, juguetes, experiencias y muchas más ideas solidarias para regalar en el mercadillo de Navidad de SEAR. Hoy justamente vamos a abrir este espacio y repito, ya también aflojando un poco el corazón de cara a los gestos solidarios que afloran en la recta final del año. Miramos también lo que pasa al otro lado del Atlántico en materia de inmigración. Encontramos en materia noticiosa un violento desalojo de migrantes en la frontera entre México y los Estados Unidos. ¿Qué ha pasado realmente? Y por otra parte también le tenemos un análisis del acuerdo entre el gobierno de Venezuela y la oposición de ese país en el marco de unos diálogos que se están celebrando en México y que van a permitir el desbloqueo por parte de los Estados Unidos de entre 3.000 y 5.000 millones de dólares que en principio irían destinados a la salud. Cambiamos de tema. Estamos también pendientes del Mundial de Qatar. Hoy justamente termina para el Grupo A la fase de grupos. Sí, se acaba lo del Grupo A prácticamente. Y tendremos un duelo muy importante. Un equipo que hasta el momento es la revelación. Se trata de Ecuador, que va a enfrentar a Senegal. Mientras que en la otra llave de este mismo grupo, Holanda se las va a ver con los anfitriones, Qatar. Pero también damos cuenta de lo que ha pasado en la jornada anterior, donde encontramos un compromiso muy atractivo entre Portugal y Uruguay. Triunfo para la selección de Cristiano Ronaldo, que ya se ha clasificado. También se clasificó Brasil. Sí, Brasil, que dio cuenta de Suiza. Con la mínima diferencia logró su segundo triunfo Brasil en este Mundial y sigue fortaleciendo su favoritismo para hacerse con su sexto título mundial. Repito, hoy la jornada continúa en la fase de grupos. Es cuestión de que se queden con nosotros para que estén al tanto de la programación del Mundial de Qatar. Lo que tiene que ver con entretenimiento. Tenemos un trabajo discográfico que nos presenta el maestro Rubén Blades, pero en vinilo. Oigan bien, Pasieros. El mismo Rubén Blades se va a encargar de presentarnos este material discográfico que ya está también disponible en las redes sociales. Vamos vamos a encontrar algunos clásicos de su repertorio y de la salsa en general, yo diría del cancionero latinoamericano, como es el caso de Buscando Guayaba. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Disfrutan el café mañanero. Es un placer compartirlo. Empezamos el café mañanero buscando guayaba. Ya saben que es una fruta tropical, muy rica, muy deliciosa. Yo me atrevería a decir que es símbolo de los sabores tropicales, la guayaba. Y como quiera que la música de Rubén Blades está llena de cosas cotidianas, aparece justamente como título de una de sus canciones. Nos presenta un trabajo discográfico en disco de vinilo. De pronto las nuevas generaciones no saben de qué les estamos hablando. Pero fue justamente el formato en el que se hicieron la mayoría de los éxitos. Sí, el gran catálogo musical latinoamericano reposa justamente en lo que es el catálogo, en el disco de vinilo, ¿no? O el punto de partida. Todos estos éxitos. Y lógicamente la música internacional le debe mucho la música al disco de vinilo. Yo creo que es lo que intenta poner en valor de alguna forma el maestro Rubén Blades con esta producción discográfica, que conviene recordarlo y destacarlo. Está también en portugués. La cultura portuguesa, hermana. Por aquí precisamente el maestro Rubén Blades nos comparte más detalles de esta producción. Boca Libre de Brasil, de Sao Paulo. Este se titula Pasieros, y tiene canciones que ya yo he escrito y he grabado en el contexto de salsa, pero ahora presentada a través de Boca Libre y de su instrumentación y de sus arreglos vocales. Está hecho a cuatro voces, las canciones que componen el álbum están a cuatro voces. Les digo, las canciones son Sin Tu Cariño, Buscando Guayaba, Paula C, Caminando, Día a Día, Juana Mayo, Dime, Adán García, Vida, Aguacero y Pedro Navajo. Están hechas en español, es la primera vez que Boca Libre canta en español. Para mí, un placer trabajar con esta gente. Y el segundo álbum se titula Parceiros. Este es Pasieros y este es Parceiros, que quiere decir lo mismo, Pasieros, pero en portugués. Las canciones en Parceiros son Sin Tu Cariño, Buscando Guayaba, que están en portugués, Guanamayo, que está en español, Dime, que está en portugués, Aguacero, que está en español, Vida, que está en portugués, Caminando, que está en español, y Pedro Navaja, que está en portugués. Así que mi recomendación es que escuchen los dos. La versión en portugués y la versión en español. Para mí fue un placer el saber de la existencia de Boca Libre. Yo cuando tenía 15 años escuché por primera vez un grupo vocal brasileño titulado Jongo Trio, J-O-N-G-O, y me enamoré de las armonías que hacían. El Jongo Trio, eran tres músicos. Las armonías eran extraordinarias. Allí fue que escuché por primera vez Menino da Laranjas y por primera vez escuché Terra de Ninguém, que fueron canciones que también me marcaron porque era la primera vez que escuchaba temas con un contenido social presentados a través de la música de jazz o de la música pop o de cualquier género musical. No lo había escuchado hasta ese momento. Así que siempre tuve la ilusión de poder trabajar con un grupo brasileño vocal, y hasta que por fin se me ha cumplido esta posibilidad con Boca Libre. Un grupo extraordinario. Ya había trabajado con Boca Libre anteriormente. Ellos habían participado en el álbum Mundo, que hice con el grupo Editus Ensemble de Costa Rica, que ganó el Grammy al Best World Music Album en ese momento, del 2003. Y había tenido también el placer de hacer una gira con ellos por Estados Unidos. Así que esta era una cuestión que estábamos hablando hacía mucho tiempo, hacer un disco, y por fin finalmente hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Así que es un placer escuchar mis canciones con un grupo tan de tanta calidad como Boca Libre. Así que espero que lo adquieran, espero que los guste, y por favor déjenos saber cuál es su opinión. Así que a todo el mundo, gracias otra vez. Este es Pasieros, la versión en español, Parceiros, una versión con 5 temas en portugués. De Rubén, muchas gracias. Gracias por sintonizarnos, gracias por sus comentarios, todos los comentarios que están haciendo sobre el disco. Se lo agradecemos mucho, Boca Libre y yo. Un abrazo, cuídense mucho y espero que sigan con salud. Gracias. Ahí está el mensaje que ha compartido en las redes sociales. Les invito en todo caso a que sigan las redes sociales del maestro Rubén Blades. Está muy activo. De hecho, más adelante vamos a compartir también un trabajo discográfico de un artista que él nos recomienda. Es cuestión de que se queden con nosotros El álbum está precioso, no tiene desperdicio. Y la verdad es que se trata de una de las grandes leyendas de nuestra música latina. Busca viviendo. Rubén Blades. Así comenzamos el Café Mañanero. Y de inmediato también vamos presentando nuestros anunciantes, como es el caso de Monkeys Urban Food, que tiene una gran promoción el día de hoy. Atención, hamburguesas 2x1. Está en Gran Vía Fernando el Católico número 57. Además, pollo a la broster, el pollo frito, sí, costillas a la barbacoa. Otros dicen costillas a la barbecue. Muy rica, a buen precio además. Vamos a encontrar también allí sabores tropicales como la yuca. ¡Qué bien! Monkeys Urban Food. Gran Vía Fernando el Católico número 57. Está abierto a partir de las 12 del día y hasta las 11 de la noche con grandes promociones. Repito, hoy hamburguesas, usted compra una y recibe dos. Dos. Qué bien. Monkeys Urban Food. Avanzamos en el Café Mañanero, ya viene nuestro monólogo de actualidad. Una mirada a los hechos noticiosos más importantes del día. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos entonces inmediatamente a compartir nuestro monólogo de actualidad. Miramos al contexto nacional, encontramos al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en que ya nos ha contado cómo pasará a la historia, cómo se le podrá recordar. Dice el propio presidente que pasará a la historia por haber exhumado a Franco, guiado por el legado de luz del republicanismo. Esto, lógicamente, le va a traer muchas críticas en el día de hoy. ¿Es el mejor legado de un presidente del gobierno? ¿Solo eso? Es importante recordar que se trata sobre todo de un hecho simbólico, porque ¿qué impacto tiene en la vida de los españoles? ¿De qué forma ha cambiado lo que él destaca como el recuerdo de su gobierno? ¿De qué forma ha impactado en la vida de los españoles y de las nuevas generaciones el hecho de haber exhumado al ex dictador Francisco Franco? Insisto, es un tema muy polémico que encontramos hoy en el contexto del gobierno y de la política nacional. También encontramos unos reconocimientos a una escritora, ya aquí un poco más acertado, el presidente del gobierno. Hablamos del primer aniversario de Almudena Grande. Era precisamente ese espíritu resistente, la feroz determinación con la que se aferra a la vida hasta en los peores momentos, ¿no? Decía ella, yo soy una resistente nata, igual que Madrid. Y esta ciudad ha tenido la suerte de contar con una cronista inmensa y con una madrileña con un espíritu tan rebelde como el que tuvo ella. Y la una y la otra, como ella dijo en el pregón que dio en el año 2018 en la Casa de la Villa, vivieron enamoradas de la felicidad. Lo repitió muchas veces, admiro a los personajes supervivientes, a los que nunca se dieron por vencidos, a los que nunca tuvieron miedo a pronunciar la palabra patria, ni tampoco la palabra izquierda. Bueno, se cumplió ayer un año desde que nos falta, os falta sobre todo a vosotros, a la familia. Me ha emocionado y mucho escuchar a su hijo y a su hermana, también a Luis, pero también nos falta a muchos millones de lectores y lectoras que esperábamos sus novelas. Les faltaba, sin duda, a esta galería de retratos. Sobrevivirán las novelas de Almudena, no me cabe duda. Siempre leeremos la enorme memoria que ella levantó con su escritura. Llegaremos a Madrid por esa estación a la cual antes ha hecho referencia Luis, Puerta de Atocha, Almudena Grandes. Sus libros estarán en las librerías y en nuestras bibliotecas familiares. Sus personajes contarán a las siguientes generaciones la épica, porque hubo épica, de los que fueron vencidos, de los que fueron injustamente silenciados, la mejor de las épicas. Nos quedan desde luego las novelas, las obras de Almudena Grande, siempre va a estar justamente en la cultura iberoamericana. Y decía que aquí un poco más acertado el presidente del gobierno, porque se trata de un reconocimiento a la obra literaria, pero lo que pasa es que cuando lo dice el presidente adquiere un matiz político, y es allí donde matizo lo de poco, pero siempre es grande lo que se pueda hacer por una mujer que significó tanto en la literatura y también el mensaje de libertad que llevaba en sus obras, Almudena Grandes. Bien, levantamos la mirada al otro lado del Atlántico y nos centramos en ese acuerdo que han suscrito el gobierno y la oposición de Venezuela en el marco de unos diálogos que se están celebrando en México. Y destacamos el hecho de que rápidamente Estados Unidos haya anunciado que la empresa Chevron va a comenzar a explorar nuevamente petróleo en el país suramericano y caribeño. Y por otra parte, la descongelación de unos recursos que estarían en el orden de los 3.000 y 5.000 millones de dólares. ¿Qué garantías hay para la inversión de estos recursos y qué significa? Bueno, lo encontramos de pronto buscando así una explicación a gente que ha estado pensando en el tema. Encontramos una explicación en el análisis que vamos a escuchar a continuación, que le queremos compartir, que encontramos en NTN 24. Tan profundo. Sí, encontramos en NTN 24 donde el investigador José Ignacio Fernández, investigador de la Escuela de Harvard en los Estados Unidos, se refiere a este paso que se ha dado entre el gobierno y la oposición de Venezuela y la reacción por parte de los Estados Unidos. Ningún monto, y que no debería hablarse de monto, porque en definitiva el acuerdo social suscrito lo que permite a ambas partes, este sector de la oposición y el régimen de Nicolás Maduro, hacer todos los esfuerzos para desbloquear ciertos activos que se encuentran sometidos a trabas y complicaciones legales muy complejas. Y el resumen o la gran conclusión que yo te puedo dar es que va a ser muy difícil desde el punto de vista jurídico poder liberar esos activos para que sean efectivamente usados en beneficio de los venezolanos. Ah, es muy importante esto, que van a hacer todas las gestiones necesarias para desbloquear esos recursos. No es que simplemente diga a un sector de la oposición que desbloqueen tales recursos inmediatamente. La comunidad internacional va a hacerlo. Muy importante este punto. Por otra parte, encontramos también la opinión del principal líder de la oposición, guste o no, algunos sectores. Hablamos de Juan Guaidó. Compartí en las redes sociales este mensaje. Hoy se reanudó el proceso de México. Tenía un año paralizado, como ustedes saben, por la soberbia, básicamente, de la dictadura. Y quedan preguntas al aire, que creo que es importante no solamente atajar, responder, sino canalizar. Lo primero, habrá un acuerdo. Para nosotros una negociación no es un objetivo, es lograr un acuerdo, focalizar en el objetivo, lograr una elección libre y justa que nos deben, como solución al conflicto, como reunificador de las familias, como reactivación de Venezuela, como recuperar la democracia. Aquí hago un paréntesis, enfrentamos una dictadura, nada va a ser concedido, no va a ser un regalo por parte del régimen de Maduro. sancionado por delito de lesa humanidad. No estamos esperando buena fe de ese régimen. Estamos sentados hoy entendiendo que tenemos que luchar, y es un escenario más. Por eso hago este mensaje desde la carretera, regresando de Guanare, donde debemos construir mayoría, donde debemos ejercerla, donde debemos consolidar la unidad en primarias. Por lo cual también nos preocupa nuestra gente. ¿Qué implica un preacuerdo social y cuál es su impacto? Aquí van a escuchar muchas cosas de la dictadura. Que si el dinero congelado es dinero protegido, precisamente del saqueo de ellos, del saqueo, por cierto, de Alex Saab, hoy preso en los Estados Unidos por haberse robado el dinero de la comida de los venezolanos. Hoy hemos logrado ese dinero protegido, canalizarlo a través de multilaterales, a través, en este caso, ONU, para atender el hambre. Programa Mundial de Alimentación o algunos otros de respuesta humanitaria de la ONU que no se ha tocado por la dictadura. De hecho, lo hemos protegido de ellos y de su saqueo. Para nosotros es importantísimo entonces que ese dinero vaya a los venezolanos. Son muchas las necesidades, desde la crisis actual por las lluvias hasta el hambre, como hemos dicho. ¿Cuál es nuestra agenda ahí? Habrá liberación de presos políticos. Sabemos que la dictadura utiliza a los presos políticos como fichas de canje. Por eso están señalados por delito de lesa humanidad, entre otras cosas. Pero también somos muy conscientes de la necesidad de su liberación, de buscar justicia, de buscar tranquilidad y paz a los venezolanos, de atender a las víctimas y a los sobrevivientes en este momento, por lo cual está, por supuesto, en la agenda, en el memorándum de entendimiento firmado hace un año y que se retoma, dado la formalidad del proceso. De nuevo, no confiamos en una dictadura, por eso el acompañamiento de los países, por eso la facilitación de Noruega, por eso existen las sanciones y la presión internacional. Y algo es importante de cara al acuerdo, el oro de acuerdo, la fecha de elección, ¿cuándo será? Nuestra petición inmediata, nos deben esa elección. Estamos luchando por ella y parte de la exigencia inmediata. Bueno, escuchamos ahí el ruido de el viaje que estaba realizando Juan Guaidó en territorio venezolano, ya haciendo unas correrías que corresponden al proceso de escogencia de candidatos para las primarias y luego ese paso de lo que él llama elección, que serían las elecciones elecciones de 2024. Ya estamos prácticamente en 2023. Sí, estamos a poco más de un mes de que llegue el nuevo año y hay que empezar evidentemente a trabajar de cara a ese proceso electoral, donde se espera que con el acompañamiento de la comunidad internacional puedan participar los opositores en Venezuela, y ojalá que no vuelvan a cometer el error de quedarse a un margen y dejarle la vía libre a Nicolás Maduro. Es verdad que no habían garantías, pero tampoco se podía dejar de participar. Sí, entraban aquí en un dilema. Y es allí donde la comunidad internacional puede empezar a jugar un rol importante. En todo caso, queda mucho por atar, volviendo al tema de los acuerdos que están llevando a cabo entre el gobierno y la oposición. En el marco de ese diálogo en México, se ve que queda mucho por atar todavía. Apenas se ha dado un paso, quizás de un largo viaje, y esperamos que lleguen a buen puerto. Nuestro monólogo de actualidad en el Café Mañanero. Tiempo para una breve pausa y ya regresamos con un repaso de las noticias más importantes del día en materia de inmigración. Y por otra parte, de inmediato vamos a contar ya con nuestro primer invitado. Debo decirles que hoy tendremos a las abogadas Luz y Diana Piedraíta, que nos estarán hablando acerca de cómo obtener el permiso de residencia en España emprendiendo un proyecto de negocios. La pausa y ya regresamos. A conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones,

donde se pueden encontrar destacadas incorporaciones en el arte y la moda, además de importantes productos y novedades gastronómicas, literarias, infantiles y de belleza. Levantamos la mirada también al otro lado del Atlántico. Migrantes y autoridades se enfrentaron en el norte de México, ya que los indocumentados estaban instalados en tiendas de campaña al borde del río Bravo, en el estado de Chihuahua, límite divisorio con Estados Unidos, y fueron desalojados en contra de su voluntad. De acuerdo con lo que publica CNN, un gran operativo de policías, bomberos y la Cruz Roja Mexicana rodearon el lugar y exigieron a los inmigrantes que se retiraran del sitio. Sin embargo, en su mayoría, los migrantes venezolanos no estaban de acuerdo con la disposición. En algunos casos, hubo forcejeos entre ellos con los grupos de antimotines que los desalojaban. En señal de inconformidad, quemaron algunas casas de campañas, pero el conflicto afortunadamente no pasó a mayores. Es la noticia más importante que encontramos al otro lado del Atlántico en el día de hoy en materia de inmigración, ese seguimiento que hacemos prácticamente a diario de lo que ocurre también en aquellos flujos migratorios. Y aquí están también los segmentos. Ya viene nuestro primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. Primer sorbo de actualidad. La Secretaría de Estado de Migraciones, en cabeza de Isabel Castro, y también la ONU, a través del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, en representación de Sophie Muller, presentaron los resultados del protocolo para combatir los casos de violencia de género implementado en los centros del Sistema de Acogida de Protección Internacional y Temporal. Esta herramienta busca mejorar la prevención, mitigar los riesgos y dar respuesta a través del procedimiento operativo estándar nacional de violencia de género. De los datos extraídos durante esta primera fase de implementación del protocolo, correspondiente al primer semestre de 2022, se han detectado un total de 90 casos de violencia de género en los centros del sistema de acogida, de un total de 27.000 mujeres atendidas. De esos 90 casos, el 69% de las agresiones han sido cometidas por sus parejas y el 31% por sus exparejas. Entre los resultados analizados, se ha detectado que el 67,8% es violencia psicológica, siendo la principal forma de violencia contra las mujeres, seguida de la violencia física con un 54,4% de los casos. Primer sorbo de actualidad, y ahora el turno es para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. Buenos días, Jorge, y los oyentes del Café Mañanero. Y en el tema político del día tenemos las elecciones municipales en Cuba, y en donde el Partido Comunista no tuvo ninguna observación independiente de ningún tipo, y en donde acudieron el 68,58% del padrón electoral, con una abstención histórica del 31,42%. Muy lejos queda ese 97% de apoyos que obtenían en tiempos de Fidel Castro. Y es que la mayor parte de la disidencia apostó por la abstención, mientras que el Consejo para la Transición Democrática en Cuba intentó introducir 7 candidatos en las listas, pero finalmente solo consiguió hacerlo con un solo candidato entre los más de 26.000 que presentó el gobierno. Y en el tema político del día nos preguntamos, vale la pena realizar un proceso electoral como el que vivió Cuba este pasado fin de semana, cuando se sabe que el gobierno está manipulando absolutamente todo desde su dictadura. Y también nos preguntamos, ¿será posible que se siga incrementando la abstención y dándole datos históricos de no apoyo a esta dictadura para que algún día se logre la democracia en Cuba? Tema político del día. Y ahora el turno es para Adolfo, para Nicky Cuervo. Nicky Cuervo, que nos trae ya el adelanto de las noticias más importantes en el apartado de entretenimiento. Nicky. Jorge, y estos son los titulares de las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. Espontáneo con bandera gay invadió la cancha del Portugal-Uruguay en el Mundial de Fútbol. Wakanda Forever lidera la taquilla en Norteamérica. Bambi tendrá una adaptación de terror en donde buscará venganza. Elon Musk amenaza a Google y Apple si se interponen en sus planes con Twitter. Regresa Jay Lennon a trabajar tras quemaduras en el cuerpo. Antonio Banderas quiere que Tom Holland sea su sucesor como el Zorro. Kim Kardashian se replantea su relación profesional con Balenciaga. Intentan robar el Porsche de John Legend mientras grababa en estudio de Los Ángeles. Estas y muchas noticias más en el Café Mañanero. Panadería y pastelería ecuatoriana Masa y Migas te ofrece gran variedad de rico pan ecuatoriano y panadería española. Preparamos tu tarta para todo compromiso social. Contamos con los ricos cachitos, pan injerto, empanadas, aplanchados, moncaibas, melvas, quesadillas, pan de miga, el galo plaza, cara sucia y los ricos bizcochos de Cayambe. Dirección: calle Marqués de Montortal 39 y Pedro Cabane, sector de Torrefiel. Teléfonos 962-118014 y el móvil 689-95-2574. Masa y Migas, el sabroso pan ecuatoriano. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Se oye cantando entre murmullo de suave oleaje, cruzando estrellas, una figura de cuerpo fuerte y acanelado, un cazador que en agua y tierra es adorado, un pescador de plumas salvajes y pecho abierto, que entre las olas se imaginaba que era serpiente, pues se acordaba lo que dejaba allá en la orilla, un español que su amada india la tocaba. La sangre ardió, la sangre ardió, oye, la sangre ardió, la sangre ardió. Lo comandaban y lo trataban a punta de palo, pero el cacique con su paciencia lo iba tramando, respondía obedeciendo pero sin miedo. Tarde o temprano esto se acaba con venganza. Ya con confianza y con el tiempo se dio el momento que el español, bajando su guardia, hasta bailaba, y como un indio de mare mare él lo imitaba, hasta que un filo de un cuchillo lo mataba. La sangre dio, la sangre ardió, mare mare, este es mi cacique mare mare, ay, mi cacique mare mare, mare mare, este es mi cacique mare mare, mare mare, mare mare, mare, que no sabe lo que viene, con el cuchillo en la mano, mare mare, este es mi cacique mare mare, ajá, ajá, indio valiente quiso la historia ya en mi patria, murió de viejo viejos dicen leyendas en el camino. Y lo enterraron sin homenajes bien merecidos. Y desde entonces lo recuerdan en cariño. Así nació, ajá, el rezo y la canción. Oye, así soy yo. Cariña lo cantó. ¡Eva! Mare, mare, este es mi cacique, mare, mare. Así que mare, mare. Mare, mare. Este es mi cacique, mare, mare. Esta es la historia de este indio valiente. Mare, mare. Él se mete este mar cacique, adentro. Mare, mare. A buscar ese sustento para la casa este y para cacique, su mare, india que la quiere. Mare, por eso mare, mató al español. Este es mi cacique, mare, con mare, el cuchillo en el cuello. Y aún sigue la leyenda de este indio que impresionó. Es una recomendación del maestro Rubén Blades. Tania Sanks, Tropical Soul. Mare, mare. De pronto podríamos decir con una canción en la línea de Rebelión, el éxito del Joe Arroyo. Esto lo que tiene que ver con el apartado de la salsa. Un feliz día para todos. Así avanza el Café Mañanero. Invitación cordial hoy para visitar Monkeys Urban Food en Gran Vía Fernando el Católico 57, Monkeys Urban Food. Hoy promoción de hamburguesas 2x1. Hay que aprovechar. Además, todo el pollo a la broster. Igualmente, costillas a la barbecue. Costillas a la barbacoa. Gran Vía Fernando el Católico 57, a partir de las 12:30 del día y hasta las 11 de la noche. Más adelante estaremos repasando los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Por otra parte, la abogada Luz Piedrahita nos trae un tema muy importante en el apartado de asesoría jurídica. ¿Cómo una persona puede obtener el permiso de residencia y, por supuesto, también de trabajo en España mediante la puesta en marcha de un proyecto de negocios? Música, actualidad, entrevistas, en el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Avanzamos en el Café Mañanero, ya está con nosotros Evelyn Lambert. Evelyn, buenos días. Buenos días, Jorge, y buenos días y feliz martes a todos nuestros radioescuchas. Y también, efectivamente, tienes invitado. Hoy tenemos un invitado sumamente especial. Estaremos entrevistando a un galardonado por los premios Convivencia, la nueva iniciativa conjunta de Fundación Protegir, la Fundación de Protección Valenciana, Protección Ciudadana de Valencia y el Ayuntamiento de Valencia. Los premios Convivencia celebraron este mes de noviembre su primera edición en un acto que congregó alguna de las más destacadas personalidades de la sociedad valenciana en el Centro Cultural y Deportivo La Petzina. Se le otorgó galardón, por ejemplo, Jorge, al Tribunal de las Aguas de la Vega de Valencia, uno de los orgullos de la capital valenciana y que disfruta del reconocimiento como patrimonio intangible de la humanidad. También el jurado de los premios Convivencia quiso premiar a la Asociación de Empresarias y Profesionales de Valencia, uno de los referentes de la comunidad en la representación de fuerza empresarial femenina, a la Asociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral, que mejora la calidad de las personas con parálisis cerebral, la calidad de vida. Y en esta premiación, el jurado otorgó un premio especial al invitado del día de hoy, el cineasta Samuel Sebastián, el director del Festival SocialMed, que fomenta el respeto de los derechos humanos. Buenos días, Samuel, ¿cómo estás? Bienvenido y enhorabuena por este reconocimiento. Evelyn, Jorge, encantado de saludaros. La verdad es que muchas gracias por invitarme a esta entrevista. Y sí, todo un honor haber podido recibir ese premio de convivencia. ¿Cómo te sentiste cuando te comunicaron sobre este premio? Pues para mí han sido como dos momentos, ¿no? Un momento, como tú dices, la comunicación del premio, que fue muy bonito, ese reconocimiento individual, el único reconocimiento individual, como has mencionado, de todos los premiados. Pero luego, además, el hecho de recibirlo, pues para mí fue muy emocionante, porque, bueno, por un lado piensas en todo lo que hemos luchado para, no solo yo, ¿no?, sino todas las personas que tenemos esos reconocimientos sobre nuestra actividad en defensa de los derechos humanos, ¿no?, lo que hemos luchado para conseguirlo. Entonces, pues para mí fue incluso más emocionante todavía. Hablemos acerca de tu iniciativa SocialMed. ¿Qué objetivo persigue esta iniciativa? ¿Y desde hace cuánto que trabaja aquí en Valencia fomentando los derechos humanos? Pues SocialMed, como habéis dicho, es un festival que promueve la convivencia, el diálogo, el conocimiento de las vulneraciones de los derechos humanos, principalmente en el Mediterráneo, pero también en todo el mundo. La primera edición fue exactamente hace un año, la celebramos en noviembre de 2021. Después, este año, en mayo, hemos celebrado la segunda y ya estamos preparando una tercera, en la cual pues el festival se va a expandir, porque hasta ahora colaboramos con unas 150 entidades y yo pienso que para el festival pues serán en torno a 200, con las cuales realizaremos actividades. No solamente hacemos actividades durante la realización del festival, sino durante todo el año. Le llamamos SocialMed 365. Y en este festival, el SocialMed 365, como tú dices, ¿no?, celebramos actividades que tienen que ver con la defensa de los derechos humanos, el diálogo, la convivencia y sobre todo el respeto entre las personas. Quisiera saber cuáles son los proyectos que has venido impulsando concretamente. Bueno, aprovecho también para felicitarte por este reconocimiento. Gracias, Jorge. Como habéis dicho, pues mi trabajo principal es el de cineasta. Este año he realizado dos películas. Una se llama Feliz No Cumpleaños y que trata sobre las historias de jóvenes extutelados cuando cumplen 18 años y cuáles son sus proyectos de vida. Y la otra se llama Distopia, que trata sobre mujeres migrantes sin hogar de diferentes puntos del mundo y cómo es su vida en Fallas. Bueno, para las personas que estéis en Valencia, pues ya sabéis que Fallas son unas fiestas llenas de ruido, música, luces, y quería mostrar ese contraste entre el colorido, el caos que hay en las Fallas con la gente vulnerable que sigue pues teniendo la vida más dura y que se le hace mucho más dura en Fallas. Para próximamente estoy ya preparando mi próxima película, que la estoy escribiendo con la escritora Nadia Ghulam, que es la escritora afgana más famosa, y trata sobre la situación de las jóvenes afganas que tienen que huir de su país. Y bueno, dentro de esos proyectos pues también está el ser consultor de derechos humanos. Trabajo para la Comisión de Ayuda al Refugiado, para ACNUR, Naciones Unidas, y entonces realizamos estas labores de consultoría, formación y sobre todo sensibilización en torno a lo importante que es respetar los derechos humanos en nuestra sociedad y sobre todo hoy en día. ¿De dónde viene ese interés, Samuel, de fomentar la sensibilización por los derechos humanos en la sociedad valenciana? Pues realmente es algo que casi me viene de nacimiento, podría decir. Mi madre me inculcó mucho el respeto por otras personas, por otras culturas. Desde que tengo 18 años soy voluntario. Evidentemente en nuestra sociedad desde hace 20, 30 años ha cambiado muchísimo a cómo es ahora. Pues siempre el compartir experiencias con personas de otros lugares o personas cercanas, que pueden ser nuestros vecinos, es algo que siempre me ha interesado. Entonces, a medida que vas profundizando en ese compromiso, pues pasas de mis primeras colaboraciones de voluntariado, que eran enseñar español a migrantes senegaleses, que era por entonces la mayoría de migrantes que había aquí, a tener un compromiso firme por la defensa de los derechos humanos a través de instituciones como las que he mencionado anteriormente. Hay muchas cosas, Samuel, que destacar de tu carrera como cineasta. Desde los 12 años escribes artículos sobre cine y arte. Sos licenciado en Historia del Arte y comienzas tu carrera como cineasta y al mismo tiempo como profesor de cine. En 2010 ganaste un premio del Festival Internacional del Audiovisual Valenciano con el documental Las Migrantes, una visión de la migración desde un punto de vista de género. También nos conversaste ahorita, hace escasos segundos, acerca de Distopia, pero has presentado estos trabajos en festivales de manera exitosa. ¿Cómo las personas que hoy quieren conocer, por ejemplo, Las Migrantes, el documental Las Migrantes y la película Distopia, pueden acceder a este contenido? ¿Existe este contenido en alguna plataforma digital? Sí, bueno, por un lado lo que has dicho, ¿no? En mi trayectoria siempre me ha gustado expresar cuál es la situación de las personas vulnerables y de hecho de las personas vulnerables dentro de las personas vulnerables, ¿no? Porque ya sabemos que hay diferentes niveles de vulnerabilidad y muchas veces esas historias parece que se diluyen, que se pierden, que nunca son contadas. Y al final son las historias de personas que son luchadoras, que nos ayudan a construir la sociedad en la que vivimos, que nos aportan cultura, diversidad. Y entonces para mí siempre ha sido importante reflejarlas. Como dices, pues por ejemplo, Las Migrantes fue realizada en un momento, porque fue rodada en 2008, aunque luego se llevó premios en 2009 y 2010. Pues en un momento en el que la migración, la imagen de la migración que teníamos era fundamentalmente masculina. Ahora ha cambiado un poco, pero mujeres migrantes ha habido siempre. En cambio, las mujeres retratadas en las historias eran muy pocas, en cambio los hombres eran casi siempre mayoritarios, ¿no? Entonces, por ejemplo, Las Migrantes la podéis encontrar en YouTube, simplemente buscando Migrantes Samuel Sebastián. En mi página web, samuelsebastián.com, también podéis encontrar estas obras. E igualmente, en el caso de Distopia, pues aún no está estrenada y, bueno, a partir de del año que viene ya la estrenaremos por todo el mundo, por supuesto en Valencia haremos una presentación especial y bueno, ya supongo que a través de este programa pues ya os invitaremos para poder asistir a verla. Ya sabes, Samuel, que nunca lucimos conformes desde los medios y por eso te tengo que preguntar cuáles son los próximos proyectos que estarás desarrollando. Sí, como os decía, estamos preparando esta película, se llama Savira, sobre jóvenes afganas que tienen que huir. Hemos rodado, de hecho, una parte en Pakistán ya de la película y, bueno, a través de Amnistía Internacional vamos a realizar el desarrollo del proyecto de la película, porque trata sobre las jóvenes afganas que tienen que huir de su país por el régimen talibán y cuál es su trayecto hasta que encuentran un lugar seguro, ¿no? Porque ya sabemos que huir de esos países hasta encontrar un lugar en el que puedan sentirse tranquilas es muy difícil. Y también me interesa mucho hablar de lo que son las consecuencias psicológicas. Se habla... Samuel, hemos tenido algún inconveniente. Al parecer un problemita técnico en la comunicación. Ojalá y se logre superar. Importante destacar. Y qué es lo que le sucede después, ¿no? Encontrar un país seguro no quiere decir que encuentre la calidad. Ay, perdón. ¿Sí? Sí. No, Samuel, se había parado un poco, pero ya afortunadamente hemos recuperado la comunicación. Sí quería preguntarte, aprovechando todo este trabajo que has venido desarrollando en el campo social y más exactamente en el apartado de la inmigración, ¿qué idea tienes en estos momentos de la inmigración en Valencia? Sí, perdonad que se había cortado de nuevo, creo que ya lo hemos recuperado, ¿no? Sí, te preguntaba qué idea tienes de la inmigración en Valencia a raíz de toda esta experiencia que has llevado a cabo en los últimos años en el campo social. ¿Qué idea tengo de la migración en Valencia? Perdona, es que sí. se había cortado. Sí. Bueno, yo he vivido mucho tiempo fuera, pero sí que es verdad que he tenido siempre contacto con la ciudad de Valencia. Entonces, he visto cómo Valencia cada vez es una ciudad más diversa, en la cual, por suerte, pues cada vez hay más culturas, más lenguas, más personas de muchos países. Entonces, Desgraciadamente hay personas que no entienden esto, pero es el futuro. Es decir, el futuro es que nuestras culturas, nuestras lenguas, las personas nos mezclemos. Entonces hay que ser muy activos en crear una sociedad en la que todo el mundo pueda sentirse a gusto y en la que fomentemos los valores del diálogo y el respeto. Caminamos inevitablemente hacia un mestizaje mucho mayor. ¿Tú ves que en el ámbito de las administraciones públicas se están dando pasos para preparar un escenario, para que se den menos confrontaciones y ya los españoles acepten a gente de color, gente con unas facciones de pronto que antes se veían solamente en Asia o en América Latina, ya como españoles? Es decir, ¿ves que la administración sí está preparándose para asumir lo que se está dando ya en la actualidad y que seguramente vamos a ver con mucha más fuerza de cara al futuro? Hablamos del mestizaje. Pues por mi parte me gustaría decir que sí. Es decir, sí que entiendo que una parte de la sociedad sí lo está entendiendo. Desgraciadamente hay otra, y pienso que desde hace 2-3 años, y también pienso que la pandemia ha tenido algo que ver, es el hecho de que se están fomentando y sobre todo están teniendo en el espacio público discursos xenófobos, racistas, que antes no existían, desgraciadamente. Entonces, esos discursos que antes se consideraba que no podían ocupar espacio dentro de nuestros medios, etcétera, ahora sí que lo están ocupando. Entonces, eso me parece preocupante. Por otro lado, como decíamos antes, la sociedad inevitablemente avanza hacia la diversidad, el mestizaje, la convivencia, el diálogo, y espero por mi parte que ese proceso pues no tenga marcha atrás y que, a ver, por ejemplo, hablando de la xenofobia, pues es cierto que los delitos de odio, lo comenté con el gerente de la Fundación Protegir, que es la que daba los premios de convivencia, nos dijo que habían aumentado, ¿no? Entonces, bueno, ser conscientes de ello, por lo menos, es la mejor manera de comenzar a solucionar el problema. Entonces, si podemos, en la medida de lo posible, frenar ese tipo de discursos y transformarlos en unos discursos en positivo, pues por supuesto que mejoraremos mucho nuestra sociedad. Porque al final, las sociedades de hoy en día no se pueden construir a partir de los nacionales o de los locales de un país. Se tiene que construir a través de personas de todo el mundo, que son las que colaboramos y las que hacemos la sociedad tal y como es. Samuel, muchísimas gracias por esta entrevista. La verdad es que nos encanta haber conversado contigo, sobre todo porque estamos conscientes de tu visión y enfoque de defensa de derechos humanos en cada uno de tus trabajos. Sos un cineasta y esto también vale la pena destacarlo, aunque no abordamos este tema. Creo yo que vale la pena, Jorge, que invitemos a Samuel más adelante. Samuel es un cineasta que también ha relatado de manera abierta el proceso de reconstrucción mental que ha vivido tras vivir en carne propia la violencia vicaria, y precisamente son estas vivencias las que han marcado su misión y visión como cineasta. Samuel, enhorabuena por este premio Convivencia, que celebró su primera edición en este mes de noviembre, y estoy segura que vendrán muchísimos premios más para tu trayectoria como cineasta. Gracias, Evelyn, gracias, Jorge, muchas gracias por vuestras palabras. La verdad, ha sido un placer compartir este rato de la mañana con vosotros y espero que nos encontremos pronto. Sí, te esperamos por acá para compartir un café contigo en nuestros estudios, en El Café Mañanero, un programa especializado en inmigración, cultura, sociedad en general. La verdad es que nos place mucho encontrar a alguien que se haya de alguna forma especializado también en el campo de la inmigración y que lo lleve, por ejemplo, hasta el cine, que yo pienso que es en la mejor manera de retratar lo que pasa en una sociedad. Samuel, una vez más, felicidades, merecido ese reconocimiento, nos alegramos y que sigas logrando muchos éxitos más. Gracias y que los compartamos, Jorge, Evelyn. Gracias, Samuel. Jorge, y a modo de dato interesante, también en estos premios Convivencia se premió a la plataforma Intercultural de España, una entidad dedicada a fomentar la integración social de los migrantes de toda procedencia. Es una plataforma que su trabajo lo ejecuta precisamente en la ciudad de Valencia. Otra iniciativa relacionada con el tema derechos humanos, inmigración, premiada también en esta primera entrega de los premios Convivencia. Celebra las fiestas de fin de año en Añoranzas Bar. Desde las 9 de la noche hasta las 3:30 de la madrugada, música variada al gusto de nuestros clientes, además las mejores bebidas, distinguida atención en un sitio totalmente confortable. Añoranzas Bar. De lunes a domingo, Plaza Honduras 26 Valencia. Info 633-631-068. Es tiempo de reencuentro y celebración. Estamos en Navidad. Añoranzas Bar, el rincón de tus recuerdos, les desea felices fiestas. Campanitas, se escucha un coro en el cielo. La calidad está hecha solo en Tropifood by Blachos Parrilla. Comida 100% latina. Las deliciosas hamburguesas, la vaca vieja, hamburguesas Blachos, hamburguesa española, las ricas salchipapas, perrito especial, la picada única de Blachos y empanadas colombianas. Los sabores únicos hechos a la parrilla y la auténtica comida rápida colombiana. Ven y come delicioso. Disfruta de unos ricos asados en compañía de tu familia con tu chef de preferencia, Blachos Parrilla. Food by Blachos Parrilla. Info 615-275-786. Abierto de 12 a 3 de la madrugada. Camino de la Cantera 12, local 2, detrás del Consum, El Albir. Valencia se prepara para el mayor espectáculo vallenato. Ever Vargas. Ven a celebrar San Valentín este 10 de febrero en la sala Noches de Bohemia. Acuérdate, no te acuerdas ya. Reservas al 675-793-193 o al 653-080-052. Perdóname, pero no puedo seguir. Patrocinan Inmobiliaria y Multiservicios Euroservice, Asador La 40, Rincón Pradereño, Christoph Barbería, Revestimiento de Fachadas Chepe. Puntos de ventas, Parceros Bar, Pica Pan y La Imperial de Quindío. Colabora Chiqui Eventos. ¿Qué hago si me mata la melancolía? ¿Qué hago de esta angustia que ha sido tan mía? Ever Vargas, en concierto. De febrero, celebrando San Valentín. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. El Café Mañanero con Jorge Rivera. El Café Mañanero, las cosas como más te gustan. Vamos inmediatamente dando cuenta de otros apartados muy interesantes. Ya está por aquí Carlos Angulo. Vamos a compartir en este caso el calendario. Atención, ¿cómo viene el calendario? Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. Carlos Angulo. Muy buenos días, Jorge. El día de hoy, en este martes 29 de noviembre, se conmemora el Giving Tuesday o el día, el martes para dar. Este es un día que se ha creado en los últimos años para contrariar un poco lo que venimos viviendo en la última semana entre el Black Friday y el día de ayer en el Cyber Monday. El Giving Tuesday se crea como un día en vez de promover el capitalismo y el consumismo, en el que busca promover dar regalos a otras personas que quieres. A su vez, el día de hoy, 29 de noviembre, se conmemora el Día Internacional de la Solidaridad con el Pueblo Palestino. Y entre las efemérides del día encontramos que hoy es el Día Internacional de las Defensoras de los Derechos Humanos. Recordamos entre los aniversarios del día que el actor mexicano Diego Boneta está celebrando su cumpleaños número 32 el día de hoy, al igual que se están cumpliendo ya 21 años del fallecimiento de quien fuese el guitarrista del grupo The Beatles. Estamos hablando del músico británico George Harrison. una leyenda de la música para recordar en el día de hoy. El calendario, en breve estaremos también dando cuenta de los titulares de los principales periódicos, y también la abogada Luz Piedraíta nos viene a asesorar una vez más con temas que tienen que ver con la obtención del permiso de residencia. En esta ocasión, atención, las personas que están pensando en montar o poner en marcha un proyecto de negocio, ¿cómo lograrlo? Y es que hay muchos emprendedores entre el sector inmigrante. El promedio está por encima de la media nacional. Sí. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Vamos entonces a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. Atención cómo viene la prensa hoy. Este es un momento muy importante. Repasamos los titulares de los principales periódicos de España y América Latina. La actualidad a través de la prensa escrita. Y empezamos con el diario El País de España. Sánchez elige al exministro de Justicia para el Constitucional. Se trata de Juan Carlos Campo y Laura Díaz. Exdirectora General de Presidencia serán propuestos hoy por el gobierno como nuevos magistrados. Fotografía de portada. Pekín despliega a la policía por la protesta de los papeles en blanco. Y uno más para destacar, Escrivá plantea subir de 25 a 30 años el cálculo de la pensión. Carlos Angulo, a ver qué dice el diario El Mundo. El Mundo se hace eco de la noticia del IPC. Las pensiones subirían un 8.47% el próximo año tras situarse la inflación en el 6.8% durante solamente el mes de noviembre. Entre otros de los titulares, polémica con respecto a la nueva directora de Radio Televisión Española. Existe un debate con respecto a la Academia de la Televisión anula las elecciones entre críticas a María Casado por la acumulación de irregularidades observadas, mientras que entre otros titulares en internacionales con respecto al conflicto entre Rusia y Ucrania, se cree que Rusia utilizaría el invierno como un arma ante el ejército ucraniano. Vamos al otro lado del Atlántico a ver qué nos dicen los principales periódicos. La actualidad de América Latina. Empezamos entonces el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina. Empezamos con el diario El Clarín de Argentina. Una decena de activistas mantuvo bloqueada el principal yacimiento petrolífero de Argentina. No, que no alcanzaba aquí a leer a la distancia. Y en otros titulares destaca que últimos tiroteos por las nactas petroleras condicionan el tope a los aumentos. El diario El Mercurio de Chile titula: la protesta de los camioneros descolgados llega a un acuerdo en medio de un complejo escenario para las mineras y los envíos de frutas durante esta última semana. Este ha sido el mayor conflicto que ha presentado el gobierno con respecto a las protestas que iniciaron la semana pasada por los altos costes de la gasolina. Vamos ahora con el diario El Comercio de Ecuador. La actividad del Cotopaxi es moderada en referencia al volcán. Hay más titulares. 28.000 adultos mayores van a los centros de experiencia. Y Alfaro otra por la retención del balón para clasificarse. Recordemos, estamos hablando de la selección ecuatoriana de fútbol que está participando en el Mundial de Qatar. El diario El Comercio de Perú titula que el MinSA evalúa nuevas medidas contra el COVID-19, pues se ha presentado un nuevo brote en la capital Lima. Por otra parte, el presidente Pedro Castillo, en medio de la incertidumbre con su lucha contra el Congreso, se reunirá el día de hoy con el presidente de Chile, Gabriel Boric, y participará de forma virtual en el cuarto gabinete binacional entre Perú y Chile. Vamos ahora con el diario El Tiempo de Colombia. Colombia refuerza medidas de protección por incremento en casos de COVID-19. El Nacional de Venezuela desmantelan las carpas de los venezolanos en México. Las autoridades mexicanas desalojaron un campamento improvisado de migrantes en la ciudad Juárez, a orillas del río Bravo, en la frontera con los Estados Unidos, de acuerdo con la prensa local. La razón fue porque había riesgos de incendios debido a las fogatas que los aspirantes de asilo encienden cerca de las tiendas de campaña para mitigar el frío. Entre otro de los titulares, Gerardo Blight establece, el delegado de la plataforma unitaria de la oposición, que el diálogo es una herramienta para reinstitucionalizar el país mientras recibe críticas por parte de los sectores más radicales. El Diario Libre de la República Dominicana trae en portada: jefa del Comando Sur de Estados Unidos llegó anoche al país. Se reunirá con oficiales de República Dominicana para discutir sociedad con Estados Unidos. Visitará también la misión humanitaria de su nación. La prensa de Nicaragua hace eco de la noticia de que una universidad de París otorgó el doctorado honoris causa a la exguerrillera y presa política Dora María Teles, mientras que, entre otros titulares, la dictadura de Ortega y Murillo, la industria azucarera se refugia en el mercado asiático, ya que China es el único aliado comercial que le queda luego de las sanciones de los Estados Unidos. Momento para escuchar a Adolfo Jiménez del Río y el adelanto de Latino Deportes. Comenzamos con el Mundial de Qatar, donde ya tenemos tres selecciones clasificadas para los octavos de final: Francia, Brasil y Portugal. Y para hoy tendremos en acción los partidos del Grupo A y del Grupo B, que definirán totalmente el primero y segundo de grupo. Y el Kun Agüero, que se pronunció en el día de ayer en sus redes sociales con respecto a las palabras del Twitter del boxeador Canelo Álvarez, que se refiere a la patada que le dio a una camiseta Lionel Messi, una camiseta mexicana. Y Neymar, que publicó una foto en sus redes sociales en el día de ayer mostrando cómo se recupera de su pie derecho. Y el tremendo enfado que ha generado polémica un periodista mexicano refiriéndose a la táctica que utilizó el técnico argentino, el Tata Martino, con la selección mexicana. ¿Por qué Leo Messi recibió el balón solo para hacer su gol? Estas y muchas cosas más ampliadas en la sección Latino Deportes. Así es, tiene mucha polémica, o ha generado mucha polémica en México desde el mismo momento del partido, el hecho de que el Tata Martino sea argentino. Desconfían del Tata Martino. Llueven las críticas en las redes sociales. Ya que estamos hablando de redes sociales, en Carlos Angulo vamos a dar cuenta inmediatamente de las tendencias, a ver qué nos dicen las tendencias. Aprovecho en estos momentos para hablarles de Only One Comunicaciones. Recuerden que tiene excelentes planes para todas aquellas personas que están pensando en seguir el partido precisamente de hoy entre Ecuador y Senegal. Se va a jugar la vida de Ecuador a propósito. Y no solamente para ver este partido, sino todo el mundial. Sí, y toda la televisión. Only One Comunicaciones. Recordemos, atención a los excelentes planes que tiene en estos momentos y que usted se puede hacer fácilmente. Internet de fibra 300 megas más línea de móvil con 50 gigas y llamadas ilimitadas por tan solo 34 euros con 95 céntimos. 34 euros con 95 céntimos, IVA incluido. Llame ya al 611 573 571, 611 573 571. Only One Comunicaciones. Puede entrar también a la web OnlyOneTienda.com. Muy bien, vamos entonces, Carlos Angulo, con las tendencias en las redes sociales. Sí, a ver qué dicen en estos momentos en internet la gente que más participa. De eso va precisamente las redes sociales, de destacar los temas de mayor interés. El mundial de fútbol, por ejemplo, sigue siendo de lo más comentado. Hoy tenemos ya el final de la ronda para el grupo A, que es justamente donde está Ecuador. Muy bien, Carlos Angulo, ¿qué dicen las redes sociales? Lo más comentado por los usuarios a esta hora efectivamente se refieren al más reciente partido, el duelo entre Portugal y Uruguay, en el que Portugal venció 2-0 a la selección charrúa. Entre otros de los más comentados en España tenemos el hashtag Masterchef Celebrity, al igual que el nombre de Cristiano Ronaldo forma parte de lo más comentado. En la música tenemos que Bad Bunny está haciendo tendencia luego de que la revista Time lo anunciase su tema. Titi me preguntó, que forma parte de su más reciente álbum, Un Verano Sin Ti, como la canción del año 2022. Mientras que entre otro de los comentarios musicales, la banda Metallica, uno de los grupos más reconocidos a nivel internacional, anunció una nueva gira mundial en la que se estará presentando en más de 35 países. Incluyendo España en las fechas de el 12 y el 14 de julio para el año 2024. Las entradas saldrán a la venta este próximo viernes, mientras que entre otra de las tendencias nos encontramos con el hashtag Lo Nuevo de Apple, que se está preparando para presentar un último proyecto antes de que finalice el año, al igual que sigue las críticas contra Irene Montero y la nueva ley del solo sí es sí. Despacho de Abogados PIV. Abogadas Luz y Diana Piedraíta. Especialistas en trámites de extranjería, permisos de residencia y trabajo, renovaciones, nacionalidad, asilo y derecho de protección internacional humanitario, gestión de empresas, homologación de títulos. Conozca sus derechos como persona migrante. 658-96-9614. De lunes a viernes, de 9 a 14 horas y de 16 a 19. Urgencias 24 horas. Calle Mestre Guerrero 8, Valencia. Profesionales del derecho a su servicio. Saludamos a la abogada Luz Piedraíta. Hoy vamos a abordar un tema muy interesante para los emprendedores y ya les vamos a contar por qué. Abogada, muy buenos días y gracias por estar una vez más con nosotros. Abogada, ¿tiene el micrófono apagado? Sí, tiene el micrófono apagado. Sí. Hola, buenos días, Jorge. Buenos días a todos los oyentes. Ahora sí. Ahora sí. El tema a tratar hoy, ¿cómo una persona inmigrante puede regularizar su situación mediante la puesta en marcha de un proyecto de negocios? Es decir, emprendiendo un negocio. ¿Eso es posible? Así es, Jorge. Podríamos distinguir dos posibilidades. Primeramente, si llevo 3 meses como turista en España y tengo suficientes medios económicos, me basaré en la ley de emprendedores y podré en este caso llevar a cabo un negocio y tener una documentación en regla en España que me permitirá residir y trabajar y ser autónomo y poder trabajar en España. ¿Qué pasa con este medio de vida que podemos llevarlo así? En este caso, se tiene que solicitar en los primeros 90 días que llego en territorio español y debo de tener la suma de, aparte de lo que me voy a tener para poder invertir, que puede ser 5.000, 10.000, 15.000 euros según el proyecto empresarial que vaya a desarrollar, debo tener el 400% del IPREN anual. ¿Esto qué quiere decir? Lo tengo por aquí anotado, son 27.840 euros que debo demostrar que tengo para poder llevar a cabo, de acuerdo a la ley de emprendedores, este tipo de residencia. Vamos a repetir, por favor, esa cifra porque es muy importante. Sí, aparte de todo lo que he tenido que tener para poder llevar a cabo el proyecto, debo tener 27.840 euros para poder emprender en España. Es un dinero que voy a demostrar, el 400% del IPREM, y que determina que yo como persona puedo tener ese dinero si por acaso dado, mientras empieza el negocio, si las cosas no van bien, yo puedo sustentarme también en España. ¿Y cuáles son las gestiones que tiene que realizar la persona? ¿Dónde hace esa solicitud de la tarjeta de residencia? ¿Cómo se llama concretamente el permiso de residencia que obtendría? Usted me hablaba de dos casos. Es un, Sí, es el primer caso que nos basamos en la ley de emprendedores. Es una residencia de residencia y trabajo que tendré, primeramente por un año, después renovable por dos. Y esto nos basamos en los primeros 90 días de que llegaba a territorio español como turista. Mi idea es venir una persona, a España y... Sí, abogada, perdón. Una persona llega a España en condición de turista. De repente ve que este país es bueno para invertir y decide hacerlo inmediatamente. Bueno, así es. Entonces, esa es la primera situación y podré emprender y ser autónomo. Y si tengo el dinero suficiente, podré llevar a cabo este permiso de residencia. Esta es la primera opción para ser emprendedor en España. Pero hablábamos de una esa segunda condición que tenía que tener esos 28,000 euros. En su cuenta, demostrar que lo tiene allí en efectivo, disponibles para cualquiera caso que surja, cualquier imprevisto, en fin. ¿Cuáles son los otros escenarios entonces para solicitar el permiso de residencia en España mediante un proyecto de negocios? Pues bien, Jorge, pasan 3 años. Y lastimosamente en un primer momento no tenía suficiente dinero, no tengo contrato de trabajo, pero sí que dispongo de medios económicos suficientes para poder hacer el llamado arraigo social por cuenta propia. En este caso también es importante que lo sepan que vamos a tener que cumplir una serie de requisitos. Aparte de los requisitos generales, no tener antecedentes penales, llevar 3 años en España, pasaporte completo y en vigor, un plan de empresa. Y este plan de empresa posteriormente debe ser avalado por instituciones como la Federación de Autónomos, las uniones de empresarios y profesionales, que debe darnos el visto bueno. Debemos aportar a extranjería que tenemos suficientes medios económicos. Un modo de ejemplo, por ejemplo, quiero montar un restaurante bar de comida colombiana y mi plan de empresa me dice que con 6,000 euros voy a poder hacerlo. Pues bien, tenemos que demostrar que tenemos esos 6,000 euros bien en una cuenta bancaria o que ya los hemos invertido alquilando el local con la licencia de apertura, haciendo las suficientes remodelaciones. Pero no solamente serán esos 6,000 euros, Jorge. Además, tenemos que tener en cuenta bancaria el 100% del IPREM, es decir, 6,960 euros anuales para poder justificar que si el negocio no va bien, yo mismo podré sustentarme en territorio español. Es de alguna forma tener garantizada la subsistencia, ¿no? ¿Me escucha bien, abogada? Creo que tiene el micrófono apagado. Así, sí, Jorge, sí. Sí, que ahora entiendo que la ley con este requisito lo que busca es que la persona de alguna manera tenga garantizada la subsistencia. Si el negocio, pues, por alguna razón no funciona. Así es, Jorge. Por eso es como tener un contrato de trabajo que teníamos sustentado los medios económicos durante un año con ese contrato de trabajo. En lugar de tener contrato de trabajo, tenemos que decir que tenemos, por una parte, lo que va a costar llevar a cabo el proyecto empresarial y, por otro lado, ese dinero que podré sustentarme si el negocio va mal. Porque todos sabemos que los primeros 2 años, mientras el negocio arranque y nos damos a conocer, tenemos que tener una serie de pérdidas previstas y que posteriormente ya tendremos beneficios, pero por el momento, ese primer año, tenemos que tener esos medios económicos para poder sustentarnos y no tener que recurrir a otras vías para poder tener medios económicos. Abogada, consideraciones importantes. Importante es el plan de negocio, no solamente es con un plan de empresa voy a llevar a cabo este tipo de arraigo social. Eso es importante tenerlo en cuenta porque me lo dicen, no, simplemente con un plan de empresa voy a tenerlo, ¿no? Ese es el primer paso. Segundo, importante tener claro el dinero que voy a tener, si me va a alcanzar para invertir y para tener también esos 6,000 euros de más que debo tener. Y también importantísimo, no puedo tener antecedentes penales, ni en nuestro país de origen, ni en España, ni penales ni policiales. Y si he tenido algún problema en el pasado, por favor, que se cercioren bien los clientes, porque últimamente tengo muchos problemas por ese punto, y que una simple pelea generaba antecedentes y tengo que borrarlos. Creo que todo está bastante claro, abogada. En todo caso, las personas en que quieran tener más información sobre este y otros asuntos en materia de extranjería, perfectamente pueden recurrir a sus servicios. Y para ello, precisamente, le pedimos el favor de que comparta sus redes sociales. Tanto en Facebook como en Instagram, dos cápsulas jurídicas y mi número de móvil 658-969614. Abogada, muchas gracias y que tenga un resto de día muy feliz. A ti, Jorge, buen día. La abogada Luz Piedrahíta, egresada de la Universidad de Valencia, pertenece al Colegio de Abogados de esta ciudad, hoy hablándonos de las alternativas que hay para obtener el permiso de residencia y trabajo en España por parte de un extranjero, ¿sí?, mediante la puesta en marcha de un proyecto de negocios, es decir, emprendiendo. Y allí nos habló de la ley de emprendedores, mediante un capital que está en el orden de los 28,000 euros. Y aparte de eso, también solicitar el permiso de residencia y trabajo por cuenta propia, es decir, como autónomo, que también requiere de capital económico. Toda esta información, todos estos espacios, estos segmentos, los podemos encontrar en las redes sociales. Ya precisamente Natalia Zuluaga se va a encargar de compartirnos las redes sociales. Natalia, ¿cómo nos pueden seguir en las redes sociales? Esta y todas las entrevistas que hacemos aquí en el Café Mañanero. Así es, nos pueden seguir a través de la red social en Facebook, El Café con Jorge Rivera, y en El Café Mañanero en Instagram. El Café con Jorge Rivera en Instagram también. Uh-huh. También vale. Estamos en, les recuerdo, en YouTube como El Café con Jorge Rivera, y también en TikTok, ¿no? Estamos por todos lados ya, ¿no? Yo creo que no nos queda ninguna de estas redes sociales donde no estemos, por lo menos de las más populares. Bueno, momento para una breve pausa y ya regresamos. Este fin de año te sabrá diferente. Pensando en el gusto de todos, abre sus puertas en Valencia, pastelería y restaurante Fusión. Sabores de Colombia y España al mejor estilo Fusión. Ricas empanadas, roscones, pan hawaiano, tortas de todos los sabores y para toda ocasión. Platos típicos, arroces y carnes al carbón. Desayunos, almuerzos, menú diarios y cenas de 7 a 22 y 30 horas. Avenida Campanar 14, cerca al Hospital La Fe. Fusión abre sus puertas, deseándoles a todos felices fiestas y mucho sabor. Ala Broster 2, en la zona de Patraix, 960-1523-96. Todo el sabor del pollo a la broster, lechona, combos, los super desayunos, calentados y su exquisita panadería. Con el pan de bono recién hecho. Y en estas fechas, buñuelos, natillas y también su masa lista para que los prepares en casa. Ala Broster. No te olvides que los jueves siguen siendo de Ala Broster Locura. La pieza de pollo a 1 euro. Calle Jacinto La Baila 31. Y Ala Broster 1, en la zona de Marchalenes, calle Alquería de Giner 14, teléfonos 961-936267 y 960-830353. Por fin llega a Valencia, un rinconcito lleno de delicias gastronómicas colombianas. Espéralo muy pronto. Llegó diciembre con su alegría. Y este lunes 5 y miércoles 7 de diciembre te invitamos a encender las velitas con nosotros por partida doble. Celebremos esta gran tradición con natilla, buñuelo y con la espectacular Viejoteca de Óscar Ortega en Cuchoteca La Nuera. Desde las 20 horas, no te la puedes perder. Encendemos la llegada de diciembre. Martes y jueves son festivos. Recuerda, lunes 5 y miércoles 7 de diciembre, noche de velitas por partida doble. Calle Doctor Montoro 6. Reserva 603-502-214. Entrada 5 euros. Invitan Discoteca Canela con el patrocinio de Mía Proclin, AG Producciones, La Imperial del Quindío, Vera Restaurante, Nico's Burger. ¡Te esperamos! Poco a poco van naciendo. Seguimos con el sonido universal de los violines. El Café Mañanero con Jorge Rivera. Thank you. el primer segmento de las noticias más importantes en el mundo de la música y el entretenimiento. Pasaba el minuto 51 de un muy tranquilo partido entre Portugal y Uruguay. Un espontáneo saltó a la cancha del estadio Lusay con la bandera de la comunidad gay por el medio del campo. Situación que provocó los gritos y la algarabía de los miles de aficionados que se dieron cita en la noche de este lunes en el Mundial. Con una camiseta azul con el símbolo de Superman que enfrente decía Salven Ucrania y por el reverso respeto a las mujeres iraníes, este aficionado que invadió la cancha violó todos los protocolos de seguridad y logró su cometido de meterse al campo en pleno juego mundialista. De inmediato, dos agentes de seguridad ingresaron para detenerlo. Logró evitar a uno en dos ocasiones y cuando el segundo le tapó el paso, soltó la bandera. Fue literalmente tacleado y sacado por una de las esquinas del inmueble sin ser mostrado en la toma televisiva. Una medida de la FIFA para no darle publicidad en sus consignas. Pantera Negra, Wakanda Forever de Disney Marvel confirmó este fin de semana su dominio sobre la taquilla norteamericana, mientras que dos producciones de alto presupuesto registraron estrenos débiles, dijeron analistas. Wakanda recaudó 45.9 millones de dólares entre el viernes y el domingo y 64 millones de dólares desde el feriado de Acción de Gracias, el miércoles. Informó este domingo el observador de la industria Exhibitor Relations respecto al feriado de Acción de Gracias del año pasado. La taquilla experimentó una fuerte caída. La docena de filmes de mayor importancia exhibidos en salas vendieron 12% menos de entradas que en el 2021. En segundo lugar se ubicó la película de ciencia ficción animada por computadora de Disney, Strange Worlds, con 11.9 millones de dólares en tres días y 18.6 millones desde el miércoles. Para Variety.com se trató de un resultado catastrófico para una película con un presupuesto de 180 millones de dólares. Otro estreno, Devotion de Sony, recaudó 6 millones de dólares en tres días y 9 millones en los cinco, situándose en tercera en la taquilla. Una apertura débil para una película de guerra, según David I. Cross de Franchin Entertainment Research. La cinta sobre la amistad de dos pilotos de combate estadounidense durante la guerra de Corea tuvo un presupuesto de 90 millones de dólares. En cuarto lugar figura la nueva película de terror Searchlight, El Menú, protagonizada por Ralph Fiennes, con 5.2 millones de dólares y 7.3 millones de dólares desde el día de Acción de Gracias. El film de superhéroes Black Adam de Warner Bros. Y protagonizado por Dwayne Johnson ingresó a su vez 3.4 millones de dólares y 4.7 desde el miércoles, quedando en la quinta plaza. Bambi es desde su estreno lejano en 1942 uno de los clásicos de Disney que se mantiene por el corazón de muchas generaciones. A pesar de los colores y encantadores personajes que le rodean, Bambi es considerada hasta hoy una de las películas más tristes dentro del repertorio de Disney, sobre todo cuando se toma en cuenta que la cinta está dirigida a niños, por encima de otras películas que también se consideran como trágicas como Dumbo o Pinocho. El director Scott Jeffrey está a cargo de traer la producción a la vida. Él ha realizado películas bastante siniestras como The Bad Nun y The Curse of the Humpty Dumpty. La película será un recuento increíblemente oscuro de la historia de 1923 que todos conocemos y amamos. Inspirándose en el diseño utilizado en el ritual de Netflix, Bambi será una feroz máquina de matar que acecha la naturaleza. Prepárense para un Bambi con rabia, contó el cineasta. Elon Musk, el magnate más mediático y polémico de los últimos años, ha dejado claro que va a llevar a cabo sus planes a como dé lugar. Ahora la polémica es con Google y Apple, pues el empresario incluso recurrirá a crear un nuevo teléfono si Twitter es eliminado de los positivos de estas dos compañías. Apple y Google han sido radicales con la relación al límite que deben tener los contenidos y las aplicaciones. Teniendo en cuenta que se aplicará una amnistía para los tuiteros que en algún momento rompieron las reglas, es muy probable que tanto Apple como Google no toleren el odio, la discriminación, la intimidación o el acoso y decidan en últimas consecuencias eliminar la aplicación de sus dispositivos móviles. Desde luego, espero que no lleguen a eso, pero eso sí, si no queda otra, haré un teléfono alternativo, dijo Elon Musk. Para el Café Mañanero, soy Nicky Cuervo con las noticias más importantes en el mundo de la música, el entretenimiento y la tecnología. ¡Feliz día! Personas que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. Y en el personaje del día en el Café Mañanero, un segmento muy importante, preste mucha atención porque ocurrió precisamente ayer durante un partido de fútbol. Carlos Angulo. El personaje del día, estamos hablando de un jugador que enloqueció en redes sociales, ya que durante hubo un momento muy polémico luego del partido entre Corea y Ghana el día de ayer, cuando se pudo ver un momento en el que durante el resumen del partido, al finalizar el partido, fue Heung Min Son, consolado por la plantilla de Ghana tras la derrota de Corea del Sur. Pero algo, un gesto muy particular, fue el de nada más y nada menos como uno de los directores del equipo de Ghana, una de los que formaba parte del equipo deportivo de la directiva ghanesa, se tomó una fotografía con el jugador mientras este estaba llorando. El gesto fue rápidamente clausurado por parte de uno de sus compañeros, quien en el momento le pidió que no sacara el móvil al momento de sacar la fotografía, pues por los momentos se desconoce cuál era el objetivo detrás de esta fotografía en el que se puede ver el jugador mientras está llorando todavía al haber finalizado el partido 3-2. 3-2 fue que venció Ghana a Corea el día de ayer en un agonizante partido donde Corea lo intentó hasta el final. Fue Heung Min Son el jugador del que todo el mundo estuvo hablando por este gesto por parte de la directiva ghanesa, en el que todavía no aclaramos, pero se ha hecho totalmente viral en las redes sociales. Gracias, Carlos. Fue el sonaje del día. Y de inmediato llega Latino Deportes. Ahora, el pollo crujiente y asado como nunca lo habías disfrutado en Valencia. Monkeys Urban Food, cubo de 10 piezas más 4 complementos y bebidas XL por solo 24 euros con 99 céntimos. Hamburguesas 2x1, martes y jueves. Costillas a la barbacoa con patatas por solo 9 euros con 99 céntimos. Domicilio 622-78-7543, 622-78-7543. Gran Vía, Fernando el Católico 57. Monkeys Urban Food te desea felices fiestas. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Bienvenidos a Latino Deportes, vamos con el repaso de en la actualidad. El Mundial de Qatar, sin duda alguna, acapara toda la atención cuando se habla de deportes. Y vamos con Adolfo Jiménez del Río, que nos trae en estos momentos la crónica de lo que pasó en la jornada anterior. Después de los resultados en el día de ayer en el Mundial de Qatar, donde Camerún empató en un tremendo partidazo contra Serbia 3-3, Corea del Sur cayó ante Ghana 2-3, Brasil venció a Suiza 1-0 y Portugal a Uruguay 2-0, entramos en una jornada en el día de hoy de muerte súbita. Y es que a las 4 de la tarde, Ecuador se enfrenta a Senegal. Un Ecuador y un Senegal que la única opción que tienen para estar en estos octavos de final es ganar o ganar. Pero quizá lo mismo le pasa a Holanda. Eso sí, que tendrá un rival bastante asequible, Qatar. Y es que Holanda a las 4 de la tarde también tiene su partido para dirimir y sacar adelante la opción de estar en octavos de final. Pero otro partidazo será a las 8 de la tarde entre Irán y los Estados Unidos. O ganar, tienen también como objetivo estas dos selecciones. Y quizá lo mismo lo tiene Gales e Inglaterra. Pero eso sí, hay que ser honestos. Ya hay 3 equipos que están clasificados en los octavos de final, pase lo que pase y sucedan los resultados que sucedan. Y se trata de Francia, Brasil y Portugal. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Vamos inmediatamente también a dar cuenta de lo que pasó en la jornada anterior. Repasar no está de más para justamente analizar cómo están los grupos, las posibilidades que tienen algunos equipos que están contra las cuerdas de clasificar. En fin. Entramos entonces en materia. Marcadores en el día de ayer, como bien lo decía Adolfo Jiménez del Río, en el partido que cerró la jornada, Portugal le ganó 2-0 a Uruguay. Queda comprometida la clasificación de Uruguay. Se compromete seriamente. Giovanni García decía que Uruguay es un equipo envejecido, todo lo contrario de Portugal, que luce totalmente renovado, ¿no? Paso a una nueva generación. le está costando a aquellos equipos en que se resisten a hacer cambios de generación. Sí, ya Cavani, Luis Suárez, lo digo lógicamente con todo el respeto, ¿no? Lucen que no producen de la misma manera. Y ayer, si bien es cierto, atacó sobre los minutos finales, o también es una consecuencia del juego, ¿no? Si te echas atrás para esperar un contragolpe, que es válido, pues corre también ese riesgo de que cuando lo intente no lo logre. Y ayer lo cierto es que Portugal efectivamente se clasificó, solamente le espera confirmar si primero o segundo, pero todo parece indicar de que va a ser primero. Portugal. Carlos Angulo nos tiene por ahí precisamente los marcadores rápidamente, Carlos Angulo, y también las posiciones de cada uno de los grupos, especialmente los que tuvieron actividad en el día de ayer. Ayer pudimos ver muchos encuentros decisivos, encuentros goleadores, lo llamaron también uno de los días en los que más goles se marcaron en este Mundial. Sí, una jornada cargada de goles. El primer partido del día fue el de Camerún contra Serbia, que fue un empate 3-3, un partido agonizante que fue de cuesta arriba para ambos equipos, seguido por la victoria de Ghana ante Corea del Sur, un partido que terminó 3-2, uno de los partidos más emocionantes del Mundial sin duda, y por supuesto la victoria de Brasil ante Suiza, 1-0, mientras que Portugal venció a Uruguay, una Portugal que no convencía mucho al principio, pero que logró concretar gracias a la magia de Bruno Fernández y que finalizó con un doblete, 2-0 venció Portugal a Uruguay el día de hoy. Y recordemos, Jorge, también hoy que empieza la tercera jornada, la última fase de esta fase de grupos del Mundial, los partidos empiezan a ser de forma simultánea. Ya sí, que hay casos en los que se juega justamente la clasificación en lo que matemáticamente un partido depende del resultado del otro, por lo cual, para evitar cualquier tipo de arreglo por debajo de la mesa, la FIFA ha establecido que los encuentros de la tercera fase se jueguen de forma simultánea, por lo que el día de hoy el juego entre Ecuador y Senegal y el de Países Bajos versus Qatar, ambos se disputarán a las 4 de la tarde, al igual que los últimos partidos del grupo B, Irán contra Estados Unidos y por supuesto el Gales-Inglaterra, se jugarán de forma simultánea a las 8 de la tarde. Bueno, toda la atención sin duda alguna está centrada en ese compromiso de las 4 de la tarde entre Ecuador y Senegal, porque seamos honestos, y atendiendo a la tradición, la tiene mucho más fácil Holanda para clasificar. Se va a enfrentar a una Qatar que ha demostrado que es de los peores equipos que están participando en el torneo. Sin embargo, pues Senegal es un equipo de nivel, capaz de sorprender, y lógicamente se va a enfrentar a la revelación del torneo. Yo creo que hoy es el día en el que Ecuador tiene que confirmar que es la revelación del torneo, sacando un buen resultado ante Senegal. Recordemos que si Ecuador llegase a empatar, ya él es suficiente para pasar como segundo de grupo. Sin embargo, si Senegal llegara a ganar, pasa automáticamente al sumar 6 puntos. Sí, pasaría como segundo de grupo. Porque, bueno, cualquier cosa puede suceder en un partido de fútbol. Pero que Qatar le vaya a ganar a Holanda, lo vemos poco probable, siendo honestos. Y porque también cuando comentamos fútbol desde la radio es para ayudarle a arrojar luces al oyente en este caso. Y hay que decirle con toda honestidad que Holanda pues es un equipo llamado a ser campeón del mundo, mientras que Qatar pues es un debutante y además muy débil. Quería que escucháramos reacciones. Vamos a escuchar al profesor Gustavo Alfaro, que es el entrenador de la selección de Ecuador, sus impresiones de lo que será el compromiso. Ayer en rueda de prensa comparecía ante los medios y esto decía a propósito del partido de hoy. Escuchemos entonces al entrenador ecuatoriano o al servicio de la selección de Ecuador. Él no es ecuatoriano, recordemos, él es argentino, y aquí lo tenemos. En ese sentido, para mí, se los dije a ustedes antes, si ustedes repasan mis conferencias de prensa anteriores, allá por Estados Unidos, les decía, vamos a jugar 3 partidos diferentes. 3 partidos, uno va a requerir una cosa, el otro va a requerir otra, el otro va a requerir otra. Y de la capacidad de adaptarnos nosotros a lo que pide el partido está la clave. Y creo que en definitiva por ahí pasa el tema. Entonces, el otro día yo sentía que para controlar el juego de Holanda tenía que empatarle el sistema. Si no le empataba el sistema, Holanda te obliga a retroceder y te genera esa prepotencia ofensiva que genera normalmente Holanda. Para eso tenía que tener un trabajo de conjunto. Y al primero que le dije que tenía que cambiar su forma de jugar y que tenía que transformarse en un jugador distinto, era la mitad de la cancha, porque para mí era la mitad de la cancha. ¿Saben quién fue el jugador que más metros corrió de Ecuador el otro día? Gonzalo Plata. Corrió 150 metros menos que De Jong y jugó 8 minutos menos. Nuestro capitán de 5 segundos, porque se puso la banda de capitán por 5 segundos, pobre Gonza, después lo saqué. Pero, ¿qué quiero decir con esto? La transformación del talento al servicio del equipo. Que cuando un jugador, más allá de sus aspiraciones personales, porque ¿quién no tiene ilusiones de jugar un gran mundial? Todos, el foco aquí es muy grande. Y a veces tener jugadores que dejen de lado sus aspiraciones personales para poner por adelante el equipo es lo más trascendente y lo más importante. Por eso lo marco, porque para mí el trabajo de equipo el otro día fue fantástico. Y nos permitió eso. Ahora, si eso nos alcanza para Senegal, yo creo que no. Yo creo que el partido de Senegal va por otro lugar. Va por otras zonas, por otra búsqueda. Y en ese sentido tenemos que interpretar bien qué es lo que nosotros tenemos que tener en función del partido que vamos a jugar. Ahí tenemos entonces al profesor Gustavo Alfaro, seleccionador argentino al servicio de Ecuador. Ecuador a confirmar entonces que es la revelación y también por ese segundo objetivo, tenía dos objetivos importantes Ecuador cuando empezó este mundial. Uno, ganar al local en su debut y luego pasar a la siguiente fase. Formaciones de Ecuador para enfrentar a Senegal. También, mejor dicho, las formaciones de ambos equipos. Carlos Angulo. La formación de Ecuador estaría establecida como ha establecido el profesor Gustavo Alfaro durante los últimos dos partidos. Hernán Galíndez junto a Jackson Poroso, Félix Torres, Piero Hincapié, Ángelo Preciado, José Cifuentes, Moisés Caicedo, Pervis Estupiñán, por supuesto, Gonzalo Plata, Ener Valencia y Michel Estrada serían los encargados de ser los protagonistas del once inicial, mientras que por Senegal, Edouard Mendy, Youssouf Sabali, Kalidou Koulibaly, Abdou Dile, Ismael Jacobs, Idrissa Gana Gueye, Nampalis Mendy, Crepin Diata, Farmara Diédou, Ismail Sarr y Boulaye Dia serían los encargados de hacer la frente. Recordemos que la victoria entre estos equipos, Senegal hará todo lo posible por lograr una victoria para consolidar esos 6 puntos que lo clasificarían como segundo de grupo, mientras que Ecuador tendrá que jugar un juego bastante defensivo y, por supuesto, buscar esos momentos en los que pudieran brillar sus delanteros para poder marcar y asegurar una victoria frente a la selección africana. Sí, habrá que estar atento con Mendy. Ecuador, Senegal, vaya partidazo. Recordemos también que en los segundos partidos de la noche, lo de las 8 de la tarde, también se juegan los duelos. Gales hará todo lo posible por golear a Inglaterra, por asegurar su única posibilidad de pase a la segunda vuelta, a los octavos de final, ya que si Gales llegase a ganar, empataría con Inglaterra en los puntos, y como veníamos hablando en los días pasados, Jorge, si empataran en puntos, automáticamente lo que se evalúa para la clasificación es la diferencia de goles, que Inglaterra lo tiene muy a favor por haber goleado a Irán 6-2 en el primer partido de la jornada, mientras que Estados Unidos e Irán también se juegan. El equipo que logre la victoria pasará automáticamente a la segunda fase, mientras que Irán con un empate le bastaría para establecerse como segundo de grupo. Bien, Adolfo nos hablaba aquí de las opciones que hay, pero creo que ahí está todo bastante claro. El empate en el grupo A. Hoy se juega en el grupo A y el grupo B en el mismo horario, 4 de la tarde, 8 de la noche. 4 de la tarde el partido de Ecuador. Les recuerdo a la gente que en Monkeys Urban Food podemos ver el partido entre Ecuador y Senegal. Allí nos citaremos también con el buen sabor, porque hay grandes promociones, hamburguesas 2x1. Además, todo el pollo que quieran. Sí, el pollo frito, como más te gusta, y además costillas a la barbacoa. ¡Qué bien! Gran Vía Fernando el Católico, número 57. Monkeys Urban Food. Allí nos vemos entonces. Vamos cerrando la jornada entonces. Recordemos en el otro compromiso, en el otro grupo, mejor dicho, en el otro grupo, se van a enfrentar Estados Unidos, ¿no? Estados Unidos contra Irán. Contra Irán. Un duelo con un fondo político interesante. Sobre los papeles decía Giovanni García que debe ganar Estados Unidos. Y el otro partido es Inglaterra-Gales. Gales ya eliminado. Gales tiene la única posibilidad de pasar, sería golear el día de hoy Inglaterra, por lo menos una diferencia de 3 goles para poder pasar como segundo de grupo. Una situación improbable, ya que hemos visto a Gales no muy inspirada durante sus primeros 2 partidos. Recordemos, Gales tiene un empate y una derrota, no ha ganado ni un solo partido, y si el día de hoy llegase a ganar Inglaterra, tendría que ser por una diferencia de más de 3 goles para poder clasificar como segundo de grupo. Adolfo Jiménez del Río me decía que hay enfado por parte de los mexicanos, incluidos los periodistas, algunos periodistas, por lo que pasó en el compromiso entre México y Argentina. Tremendo enfado del periodista mexicano Álvaro Morales contra el entrenador de su selección, Tata Martino. Y es que el enfado fue monumental. Inclusive llamó a Tata Martino como el caballo de Troya, porque prácticamente para él le regaló el partido a Argentina. ¿Qué pretendió con esos cambios el Tata Martino? ¿Ponerle en bandeja de plata el bruto partido? ¿Eso pretendía Tata? ¿Para quién dirigías? ¿Para nosotros o para ellos? Lo dejamos allí. Esto, bueno, es un reflejo de los ecos del compromiso entre Argentina y México, que también ha generado una polémica, Carlos Angulo, antes que termines de marchar, con el boxeador, el campeón del mundo, el Canelo Álvarez. Canelo primero se hizo eco de un video en el que se puede ver a la selección argentina celebrando después de la victoria del partido. En el video hay unas camisetas de México en el piso. Ayer lo comentamos, lo que pasa es que hay novedades, ¿no? Sí, lo que pasó el día de ayer fue que los compañeros de Lionel Messi, muchísimos periodistas argentinos, al igual que entre personajes como el Kun Agüero, publicaron tweets refiriéndose a Canelo en tono de burla de lo sucedido, pero Canelo no se lo ha tomado de la mejor manera y también ha amenazado ahora a Sergio Kun Agüero, estableciendo de que él no debería meterse en donde no lo llaman, ya que él ni siquiera sirve ya para jugar. Ahí está el fútbol. Recuerden, Ecuador-Senegal, 4:00 p.m. Sí, suerte para la Tri y ese segundo objetivo de clasificar a la segunda ronda. Le seguiremos hablando del Mundial y de todo lo que tiene que ver con los deportes. Adolfo Jiménez del Río, Carlos Angulo, Nicky Cuervo y Natalia Zuluaga. Apareció Adolfo Jiménez del Río apenas. Sí, venía por ahí un poco desmelenado a toda prisa, pero no alcanzó a llegar. Y este servidor, Jorge Rivera, agradecemos la atención prestada. Que tengan un resto de día muy feliz. Mañana más. Don Arepo, restaurante y panadería. Prueba nuestras delicias, pan de bono, empanadas, jugos de frutas tropicales, bandeja paisa y los mejores platos típicos. Además, menú diario. Domicilios 960-177-925. WhatsApp 632-335-747. Escultor Vicente Rodilla 5, Metro Patraix. Don Arepo, los sabores de Colombia en Valencia. Usted el olor que tiene la mañana. Fin de la pausa publicitaria. Siguen los éxitos en Latinos FM. Este 6 de diciembre, Latinos FM rinde homenaje a La Carita de Dios. Programa especial, sorpresas y regalos desde las 8 de la mañana. Y que viva Quito, con el patrocinio de Panadería y Pastelería Mafsa y Migas. El mejor pan ecuatoriano en la calle Pedro Cabanes 39. La Casa de Diego 2, come rico, come sabroso y come en familia. Avenida Giorgetta 48. Productos Latinos Mazanaza. Todo lo que tu familia necesita en la avenida Blas Ibáñez 137 de Mazanaza. Peluquería Yobi. Estilos, estética, micropigmentación. Miércoles, corte por tan solo 7 euros. Calle Linares número 7. Bar Bonao. Menú diario a tan solo 7 euros. Calle 9 de octubre en Mazanaza. Restaurante San Miguel de Ibarra. Desayunos, tapas, bocadillos, almuerzos, menú diario y por por supuesto, la deliciosa gastronomía ecuatoriana. Avenida Constitución 247. ¡Y que viva Quito! Tu casa en Ecuador. Tu casa en el mejor sitio de Quito, con tan solo $4,500 de entrada. La casa que siempre había soñado. Infórmate con M&M al 699-749649. Casas de 94 metros de construcción, en complejo privado, en el Valle de los Chillos, con bellas y amplias áreas verdes. Comunícate con M&M al 699-749649. Tu casa en Ecuador para vivir, vacacionar o como inversión. Infórmate con M&M al 699-749649.